Encantados, yonkis del conocimiento, bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Sé que estáis aquí deseando que os demos lo vuestro, o sea, lo que es, sí, lo que es un poquito de cultura y conocimiento. Y sí, es un poco como cuando tienes muchas inquietudes, que notas una voz que te dice hacia el conocimiento: sigue la lucidez, sigue la lucidez, ¿vale? Nosotros no somos los indicados para eso, pero ya que estamos grabando, habrá que decir algunas cosas. Bien, pues esto es Ilustres Ignorantes y hoy nos hemos acompañado de gente con mucha capacidad para poder estar aquí media hora hablando de tonterías. A mi derecha tengo a... Gracias. Tenías que saber a dónde venías. Alex de la Iglesia, director de cine, escritor y 78 cosas más. Voy a hacer como que tomo notas, ¿vale? Son para eso las hojas, o sea, es que es para... Primera putada. El de la izquierda me ha tomado el pelo. Voy a por él. No trabajarás conmigo nunca. A mi derecha tenemos al mejor tornero fresador del humor, Javier Cansado. Eso sí, de golpe. Y enfrente de él, al diseñador de sillas de hospital o dueño del humor incómodo, que es un poco lo mismo, ¿sabes? Pepe Colubia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Y a mi izquierda, un fino cirujano del humor, que es guionista, que es escritor, que es músico, que es ilustrador y que también es Álvaro y que también es Carmona. ¡Bravo! Bueno, vamos a ver un trocito de un fragmento de una película que nos va a adelantar el tema del que hablaremos en el día de hoy. Es muy sencillo, y lo tenéis a la primera. ¡No hay cárcel que pueda encerrarme! ¡Áticas! ¡Muerte al blanco! ¡Muerte al blanco! ¡De una vez! Este canario nuevo tiene un piquito de oro. Deja de mirarme así o me veré obligado a ponerte mirando a poniente. Tío, ¿sabes con quién estás hablando? Este hombre es Rocco Dillon. ¿Y tu número de prisionero? No está en la guía. Soy Nick Maguet, el desollador. Escucha, mamón, aquí yo corto el bacalao, así que no me des la vara. Ándate con mucho ojo, Maguet. Hazme caso. Este lugar cambia un nombre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Yo antes era blanco. Era el batería de los bichis. Bueno, vamos a hablar de un tema que a priori no da mucha risa, quiero decirte, nadie puede pensar que la cárcel puede tener connotaciones graciosas, pero si este señor lo ha hecho, nosotros creemos que lo vamos a hacer peor, pero se puede hacer. Así que empecemos a hablar de la cárcel contigo, Javi. ¿Cuándo y cómo nacieron las cárceles? Si lo sabéis, ¿eh? Sí, sí. La cárcel, bueno, la cárcel, diré, empieza como experiencia piloto entre el Tigris y el Éufrates. La zona, concretamente en Nínive, y empieza porque hay muchas quejas, porque claro, sabéis que hasta ese momento, hasta que no hacen las cárceles, la pena era, robabas, te corto la mano, o sea, es así, o sea, miras a mi mujer malamente, te saco el ojo, o sea, era una decrepitud total de la gente. Entonces dijeron, ¿y si en vez de eso... El y si maldito. Sí, ¿y si en vez de cortarle la mano le metemos a una persona 30 días... y le dejamos sin su libertad 30 días y que conserve la mano? No, nadie va a querer, todo el mundo va a preferir perder la mano y tal. Aburrido en 30 días. Entonces empieza así, como experiencia piloto, aquello fructifica, hay gente boba que prefiere conservar la mano y pasar 2 meses en la cárcel, y así empieza. Y empieza en lo que es Sumeria, en los sumerios empiezan. Pero, experiencia piloto. ¿Qué mano? La que fuera, el... Hombre, eran gente enrollada. Si, por ejemplo, si eras zurdo, eras zocato, te cortaban la derecha. Ah, vale. Digamos que era gente... A favor, siempre a favor. Eso es. Tú, Álvaro, ¿cuándo crees que empezaron las cárceles? No tengo. Creo que siempre han existido, ¿no? Porque, de hecho, esto es como la cárcel. En el paraíso. Este programa, ¿no? No, no. No, no, pero el paraíso, una vez que nos echaron, todo esto es la cárcel. Es como una gran cárcel en la que estamos. Pero perdona, es cuando hay pruebas, ¿no? Cuando hay pruebas por primera vez de que hay una cárcel, y yo creo que en la prehistoria, ¿no? O sea, las cuevas, ¿no? Están llenas de grafitis, ¿no? De gente que estaba ahí puteada y tal, encerrada, ¿no? Porque ya sabéis que en la prehistoria había un solazo y se estaba todo el mundo en pelotas. Entonces, claro, la gente que se portaba mal, pues les metían a todos ahí en cuevas, ¿no? Y ahí nace la cultura, y nace un pero poco... Pero tiene que ser un poquito, perdona Álvaro, tiene que ser un poquito agobiante estar en una cárcel que es una cueva de la prehistoria y decir, vamos a hacer un túnel que saldremos, ¿sabes? Sí. Hacia la montaña. Y sin cuchara, ¿no? Porque no había cuchara. Sin cuchara, claro. Perdona Álvaro. No, que tienes que tener muy mal sentido de la orientación para que te encierren en una cueva, yo creo. Porque es como la luz. Voy para allá. No, pero no había luz. Es que no había luz, no había nada. Ah, claro. Además, las pinturas rupestres es que pedían tabaco. Por eso... ¿Qué? Y además, probablemente no les dirían que estaban en la cárcel. Les dirían, espérate aquí un rato, quédate aquí un rato y luego ya, con tiempo... Y luego ya, con tiempo, claro. Ha habido un chiste lapa de Pepe, que ha dicho que se ha quedado como de esos layos ahí. Las pinturas prehistóricas era que estaban pidiendo tabaco. Bisonte, tráeme bisonte. ¿Cómo se escribe? No sé. Espera que te lo dibujo. Toma. Además, el bisonte llevaba en el paquete una reproducción de Altamira. Yo he estado, yo he visitado Altamira, las auténticas, las naturales, las buenas, las FETEN. Yo estaba ahí. O sea, la reproducción que hay. O sea, la Altamira, lo que está en el mismo Altamira, hay las cuevas de Altamira, y yo he estado viéndolas in situ, las auténticas. ¿Pero por edad la fundaste tú o...? No, hombre, la sé. Él puso el baldosín. Pepe, ¿tú cuándo crees que empezaron las cárceles? Yo estoy de acuerdo, siempre. Incluso el paraíso, antes era una cárcel. A partir de ahí, o sea, venga, haz lo que quieras, no tendrás tal, pero no comas manzanas. ¿Cómo que no comas manzanas, hijo de puta? Ya es una prohibición, ya es... Una pequeña cárcel. Así, bueno, todo lo que se prohíbe, te dan ganas de hacerlo, todo. Claro, pero es que... Vosotros tenéis la versión un poco, digamos, creyente. Vosotros dos, nosotros somos gnósticos, entonces no sí. Tenemos que buscar otra, o sea, vosotros bebéis en la Biblia, por lo que veo. Estáis bebiendo en la Biblia. Bueno, la Biblia o un Galileo. Entonces. Bueno, pues las presiones no aparecen inicialmente relacionadas con el castigo, sino con la detención del delincuente para evitar su fuga. Así el concepto de cárcel como condena es relativamente moderno. No había una cárcel para condenar, sino solamente que lo metían de... Pero sí, algo malo, la gente que molestaba y tal. Claro, escucha, claro, pero ¿dónde hay? Perdón, ¿dónde empezó? ¿Dónde está documentado? Pues uno de los sistemas penitenciarios más antiguos fue el que mandó construir Enrique Palo Palo de Inglaterra en el Clarendon. Es dos. ¿Quieres más datos? Edad media. Pero Javi, me acabas de recordar... Y no saqué el FP más que después de 7 años, ya también te lo digo. Me acabas de recordar de dónde viene la expresión vete a la porra, que era cuando los campamentos del siglo no sé qué ponían el bastón de mando, lo ponían en medio de un bosque, y entonces cuando había una detención de algún soldado por algún tipo de altercado, lo mandaban a la porra, que se estuviera ahí quieto. Oye, y entonces la expresión vete a la mierda, ¿qué hacían? Bien, pasemos a la siguiente pregunta. En el caso de que os metieran en prisión, ¿a qué dedicaríais vuestro tiempo libre? Por ejemplo, Álvaro. A llorar. Hostia. Hombre, yo lo primero. En prisión serías un objeto judicial. ¿Eh? De esta mesa creo que sería. Yo está en prisión, ¿vale? O sea, es de lo que hablo. No, claro, yo soy el bomboncito de esta mesa. Claro, en prisión. No, yo, es que, ¿sabéis el típico este tirillas que viola todo el mundo en la cárcel? Pues creo que ese violaría a mí también. O sea, que llorarías bastante en la cárcel. Yo creo que todo el rato. ¿Tú, Alex? No, yo lo primero es hacerme un calzoncillo de hierro. Una especie de gallumbo de dodotis enorme y tal, de acero. Pues un poco para evitar este tipo de conflictos, ¿no? ¿Sabes? Porque la gente te coge cariño y tal, ¿no? Y entonces, pues... Pero... Esto es de los fresadores, quiero decirte, que te puedes hacer la campaña. Pero esto no. Es una leyenda. Si se follara tanto, habría hostias por entrar en la cárcel. Que se haga el amor reiteradas veces, es que se hace sin pedirte permiso. No, y tampoco puedes problema. Elegir un poco, ¿no? No se puede elegir. No, vamos. De todas formas, creo que Mónica Bellucci no está en la cárcel. Ya estará ya. ¿Tú, Javi? Yo quiero matizar. ¿Estoy en la cárcel, digamos, porque me lo merezco o por un delito que no he cometido? No, me explico. Vamos a ver, si yo estoy en la cárcel por un delito que no he cometido, entonces le dedicaría todo mi tiempo, que esa es la pregunta, le dedicaría todo mi tiempo a formar mi cuerpo como una máquina de matar. Y sería... obviamente me tatuaría, o sea... Me pondría implantes de pelo, lo que fuera. Como Hilario Pino. Como José Bono. Tengo yo porque igual estaba súper atractivo y entonces atraías más a la gente. No me importaría, porque iba tal inquina cuando saliera que iba a ser una bestia. Y si por el contrario, estoy porque me lo merezco, he hecho un desfalco, ahí te utilizando dejas. Una empresa que... que a lo mejor mi cuñado... En ese caso, me dedicaría a estudiar una carrera o a aprochar el tiempo. Sí. Abogado. ¿Y tú, Pepe? Abogado. Hombre, yo si estuviera en la cárcel, me dedicaría... Cosa que puede que pase. Puede ocurrir. Bastante probable. Yo los fines de semana lo tengo claro. Vería qué tiempo más feliz. Y lo grabaría. Y entonces, por semana, lo analizaría... ¿Sabes? Las mejores... Me parece una respuesta fantástica. Esto que ha dicho Alex de ir con un calzón de hierro, yo creo que eso haría que te quisieran violar más, ¿no? Porque eres como el puto trofeo de la cárcel. Es como hostia, de quitarle al niño, no quieres el del calzón de hierro. No comas manzana, porque claro, te dan con el calzón de hierro, digo, hostia, claro. Pero hay algo rico. ¿No? Es como... Claro, y conmigo... Es que primer... si lo haces al revés, que sería súper jodido, llevar un pantalón de hierro y solamente dejar libre, ¿no? Y tal, una parte posterior... generaría además confusión. Sería difícil que pudiera... Sí, subir. La gente diría, ¿este chico qué quiere? ¿Qué, ¿no? Busca. ¿Qué busca? Yo creo que Álvaro lo violarían tanto que lloraría semen. ¿Qué imagen más brutal? Tú has estado en la cárcel. Vamos a ver. Mola que... Pero que... Vamos a ver. No sé si está en la cárcel o deberíamos meterle ahora en la cárcel. O en un psiquiátrico, al menos. Ya no te queda sangre en el cuerpo. No te queda nada. Así has dicho bomboncito y me lo he dejado relleno. Y seguramente... Pero el de licor es que está más malo. Y seguramente no nos quedará el programa la semana que viene, pero bueno, eso es un dato que se queda. ¿Pero por qué tenéis una visión tan brutal de la cárcel? Si hay una gente encantadora. Son, además, quiero decir, todos estudian muchísimo, están ahí pues eso, leyendo fundamentalmente... Jugando al balonmano, sí. Exacto, y hacen deporte. Voy a haceros un test para ver si realmente conocéis lo que es el ámbito carcelario o si realmente conocéis la cárcel. Uh-huh. Empezamos por ti, Alex. Te acaban de dar la condicional. ¿Cuál es el primer sitio donde vas? A ver a mi madre, obviamente. Iría a ver a mi madre y luego leería un libro. Leería, esa misma noche leería un libro, a poder ser pues un libro divulgativo. Punset, quizá. No. Y una infusión o algo... Luego tomaría una manzanilla. Claro, no. Y ya tranquilamente a la cama, porque claro, estaría agotado, ¿no? De tanto... Tanta emoción. Y un brasero debajo del nórdico. Y una manta. Una manta cuadros. ¿Cómo te gusta arriesgar, ladrón? Qué loco eres de la vida. Soy un rebelde. Yo lo conozco desde que así siempre iba a dar. Bueno, a lo loco. Vamos contigo, Javi. ¿Cuál sería tu última voluntad antes de que te ejecutaran? A tope. ¿Me lo merezco o es...? Te doy las dos opciones. O sea, te van a ejecutar injustamente e injustamente. No, yo diría, ya, por favor, esto no... Esto no es así. Esto no es así, no sé. Tomamos unas cañas. Yo haría un repaso rápido a mi vida y vería en qué me he equivocado, que ha estado bien... No, como todo, como, no sé, bien, o sea, lo tomaría como algo ya inexorable. Bueno, yo creo que estamos aquí, hemos venido, y como vinimos, nos vamos, o sea que... No daría más importancia. Vamos contigo, Pepe, tienes 12 segundos. ¿Qué preferirías, la silla eléctrica o ser violado por Artur Mas? Ser violado por quien sea, me da igual. Álvaro, te encierran con Urdangarín en la trena. Había que tocarlo, ¿vale? Muy hipotética esta pregunta. Espérate, ¿no? que la cosa se está complicando. Wow. ¿Intimidáis? Pero, oye, dejad de violarme, por favor. No. Eres el bomboncito. Y él te dice que puede arreglar lo tuyo, pero con la condición de que aceptes casarte con la infanta Elena. ¿Aceptas? Puedes no mirar, ¿eh? Acepto. Muy bien. Habría que ser tonto para no aceptar. O para aceptar. La infanta, cuidado, ¿eh? Bueno, vamos con otra. Vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Volvamos a la prehistoria. Vamos con otra pregunta. Quiero ideas para escaparse de la cárcel. Yo soy de un barrio en el que he conocido a mucha gente que nos hemos escapado de la cárcel. Y yo sé que es posible. Entonces quiero vuestras ideas para escaparse de la cárcel. Empecemos por ti, Pepe. ¿Cómo te escaparías de la cárcel? Hombre, yo esto lo vi hace muchos años. Igual es un chiste muy viejo, pero lo vi en un TVO de Ibáñez. Oh, no, yo iba a contar ese. ¿El de andar para atrás? Sí. Me cago en la... ¿De verdad? Te lo juro por Dios. Hostia. Bueno, yo cuento otra cosa. No, cuéntalo tú. Pues iba a comentar eso, ¿no? La posibilidad de fingir que estás entrando, ¿no? Andando hacia atrás. Como Mortadelo, ¿no? Pero como ya eso ya lo hemos cubierto, pues yo creo que lo mejor es quedarse dentro. Eso sí que confunde. Tú te quedas dentro y dices, que no me quiero ir. Que yo estoy aquí bien. ¿Tú, Javi, qué harías? ¿Cómo escapar de la cárcel? Obviamente una pregunta previa. ¿Pero está Mónica Bellucci? Estoy... ¿Cuál es la pregunta? En la cárcel estoy por un delito que he cometido, o estoy injustamente. Si he cometido un delito, yo estoy en la cárcel y como soy una persona consecuente, pues yo lo he cometido. Oye, la ley dice esto, o me lo como. Ahora bien, si yo no he cometido el delito y estoy en la cárcel, cuidado conmigo, ¿vale? Entonces, chico, eso sí, con mucha educación, porque yo soy una persona, soy de barrio, pero tengo estudios, iría cada día, y cuando digo cada día es cada día, iría a la puerta y diría, con educación, por favor, me quiero escapar de aquí. ¿Cómo lo veis? No. Vale. Tenía que intentarlo. Álvaro, ¿tú has respondido cómo te escaparías de la cárcel? No. ¿Cómo te escaparías tú? Hostia, bueno, siempre he pensado mi abuela. Que, no, o sea, que, no. No, pero mi abuela. Es que mi abuela se tira todo el día en el sofá. Y he pensado, hostia, si tú salieras y hicieras un crimen, te meten en la cárcel y es básicamente lo mismo que haces ahora. Sería como... Porque no aprovechas. Claro, estaría... Allí en la cárcel yo creo que le dirían, váyase señora, usted, esto no es ningún castigo. Estaría como de puta madre. Entonces harías eso. O agorafóbico, si fueras agorafóbico, esta gente que le mola, ¿no? ¿No se llama? Sí, sí. Que le molan como estar en espacios cerrados. Si estás ahí, te pones como... Por favor, ¿me tapias estas verjas? Claro, es como... Que me entra el aire. Demasiada luz por aquí. A mí no quiero salir al recreo, ¿no? Estoy muy bien aquí. Me gustaría entrar en la cárcel... ¿Os acordáis del programa El Coro de la Cárcel? Un real... Bueno, entrar en el coro. Porque estabas allí y venía a verte Loquillo, Camela... Pero estaban venía... dentro ya Loquillo y Camela. No. No es lo que me decís. Bueno, estamos llegando casi a competir. Vamos con las pruebas. Os toca una cada una. Empezamos por Alex. Joder. Para ver qué nivel de cárcel, qué nivel carcelario tenéis. Carcelabilidad. De carcelabilidad. Bueno, total. De prisibilidad. Alex, en Chile es muy popular una bebida alcohólica muy tóxica producida dentro del ambiente carcelario, preparada por los propios reos. Uh-huh. ¿Cuál es su nombre? A. Mono chillón. Uh-huh. B. Pájaro verde. Uh-huh. O C. Zorra chingona. Seguro que es el pájaro verde, porque lo que apetece beber ahora es una zorra chingona inmediatamente, ¿no? Con hielo y con mogollón de limón. El mono chillón no lo ves tú ahí. El mono no. Lo ves no. Sufriendo. Es pájaro verde. Muy bien. Es que acierto. Me la sabía. Javi, los galeotes convictos destinados a remar en las galeras del rey eran marcados de una determinada manera. ¿De qué modo? A. Se les hacía una cruz en la frente. B. Se les afeitaba la cabeza. ¿Tú has remado? No. Qué malo soy. C. Se les cortaba el ceñillo para que hablasen así. Yo creo que se les hacía una señal en la frente. Pues efectivamente, se les afeitaba la cabeza. los musulmanes podían dejarse un mechón, ya que creían que al morir Dios les asiría el pelo para llevarlos pero al paraíso. Pero es que se les afeitaba la cabeza una vez que entraban como galeote o continuamente. Es que no das información, Javi. Si había 30 galeotes, estaban 30 personas ahí todo el rato. ¡Uy! ¡No ha crecido! ¡Uy! Pero se les afeitaba bien. ¡Una máquina eléctrica! ¡Vea ya! ¡Leonardo! ¡Ahí está! Vale, me has pillado, ¿vale? Pepe, ¿qué es el chopando, ¿no?, en el argot carcelario? No critiquéis, entre vosotros no critiquéis, ¿vale? No, que digo que se les afectaba el pecho. Charlton Heston iba con el... No, no sé si recordáis Ben-Hur. Ben-Hur iba con el pecho afeitado. Yo leí el libro solamente, no... Se les afeitaban las tetas. Es acojonante, ¿vale? Sí, es que había unas cosas más raras en aquella época, sobre todo muy metrosexuales. ¿Qué es el chopano, Pepe, en el argot carcelario? Chopano. A, módulo de aislamiento. B, lugar del patio donde pasan drogaína. O C, suave brisa con olor a jazmín que advierte de la llegada de la primavera. Sí. Mono chillón. O A. Pues va a ser mono chillón. No, es a módulo de aislamiento. Muy bien, Pepe. Es bueno, Pepe, es bueno, ¿eh? Desde... Cuando se la juega, ¿eh? No le tiembla el pulso. Vamos contigo, Álvaro. Luis Candelas, el famoso bandolero madrileño del siglo X, palo X, consiguió fugarse de la prisión en una ocasión tras lo que pronunció su famosa frase, la frase de Luis Candelas de toda la vida del siglo X, palo X, que dijo: A, soy libre, libre me siento. B, onzas o muerte reparto. O C, llevo los huevos cargados de amor, Cari. La C la diría en algún Puede momento. Puede ser que fueran dos, ¿eh? Claro. O sea... A y C. Es B y C. Vitaminas. Sí. No está mal, no está mal, no está mal. Habéis acertado bastantes. Está claro que tenéis muchas experiencias carcelarias. Y ahora llega el momento de los regalos. En el supuesto que Alex, que tiene muchos números, de que algún día, por lo que sea, ya sabes que los directores de cine muchas veces quieren pasar experiencias para luego hacer una película. Yo sé que el tema de hoy te va a marcar que harás una película de cárcel. No, no, me acojona que me hayáis llamado exclusivamente para esto. Para esto. Te vamos a regalar una lima, que es el objeto básico de los chinos, ¿vale? Lima, esto está bien. Y luego, como ahora se está poniendo mucho la cárcel ecológica, un serrucho para podar, por si te ponen los barrotes de madera, ¿sabes? Que nunca se sabe. Esta sí que no tengo ni idea, pero esta es complicada de ocultar, ¿no? Bueno, no te creas. Pan de monte, pan de monte. Una baguette. Y para el bomboncito de la prisión, si algún día tuvieras que ir, que no te falten unas mancuernas rosas pequeñitas. Esto está todo en los chinos, es decir, yo no me invento nada, ¿vale? Tienen un brillo especial, además. No llama la atención en el patio de la prisión, no llama la atención esto, nada, ¿sabes? ¿Sabes que hay una parte de mi cuerpo que yo denomino mancuerna? Bien, ya hasta aquí, ilustres ignorantes. Muchas gracias por estar ustedes aquí. Y todos los que estén aquí.